Gabrielito, Gabrielito, Gabrielito. Cuando tú subes a un avión, tu vida depende del piloto. También de las millones y millones de piezas del avión. Eso se llama destino. No está en nosotros. Pero si tú trabajas y estudias, tendrás más suerte en la vida de aquellos que no lo hacen. Eso se llama evolución, amigo mío. Eres luz, mi libertad. Triste aquel que no puede danzar porque escribe cadenas, porque escribe cadenas en su mente esclavizar. Triste aquel que no puede cantar. Triste aquel que no puede danzar porque escribe cadenas, porque escribe cadenas que su mente esclavizar. No sientas envidia por nadie. Aprende. Tampoco sea vanidoso. Aprende. La suerte está en ti. Mientras más estudia, tendrás más suerte en el examen. Mientras más trabaja, tendrás más suerte en el trabajo. Perseverancia, amigo, perseverancia. Eres luz en libertad. Tienes un don que en ti está. Pero escribes cadenas que a tu mente esclavizar. Esclavizar y jamás podrás danzar. Esclavizar en ti está. Ya deja de inventar. Demonios de tristeza, demonios de oscuridad que te niegan la luz que en ti está, que en ti está la libertad. Tú eres el arquitecto